Deporte en Onda 107.0. Bueno, yo no sé si los oyentes recuerdan que hace 2 años hicimos un especial sobre Senegal porque había un proyecto en juego, un proyecto que se desarrollaba allí en Senegal y también estaba en juego una nueva iniciativa, por entonces, que era el Deporte Solidario y que, bueno, desde aquí alentábamos a la gente a que conociera el proyecto de Senegal para tratar de que la ayuda, ¿no?, recaudada en esta iniciativa fuera a parar al proyecto de Senegal. Contamos entonces con 2 senegaleses también que llevan en España un tiempo y bueno, no pudo ser, nos quedamos cuartos creo, ¿no? El proyecto se quedó en cuarta posición, pero hoy volvemos a hablar de Senegal porque está con nosotros el secretario de comunicación Joseph Bernard Colin. ¿Qué tal, Joseph? Muy buenos días. Buenos días. Y también Ana María Sanz, concejal de Cultura de aquí de Cuarte. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Y no vienes aquí como... Bueno, Fernando Blasco, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, Josef. Welcome. Gracias. Que, Ana, estás no tanto... Bueno, como concejal, por supuesto, porque el ayuntamiento también ha estado involucrado, ¿no?, en todas las colaboraciones que ha habido con Senegal, sino también porque tú has vivido a pie de calle, ¿no? Todo lo que se vive ahí en Senegal, has viajado 2 veces, si no me equivoco. ¿Conoces la realidad senegalesa? Bueno, un poquito. Un poquito, he estado, ¿no? He tenido la oportunidad de ir 2 veces y estar en ese país que es maravilloso, que te acoge de una manera... muy especial y ojalá haya una tercera. Aquí está Joseph, ahora nos toca volver a nosotros otra vez. Pero es un país con muchas oportunidades, luego nos contará Joseph un poquito sobre ello, pero merece la pena apostar por ellos y hay una organización en concreto que es Inca Senegal, que a la que Joseph pertenece y está representando, que está trabajando con mucho esfuerzo, con mucha ilusión y merece la pena apoyar desde aquí. Bueno, yo he dicho que, Joseph, te puedo tutear, puedo hablarte de tú. Bueno, claro, es que tutear, él habla perfectamente inglés, francés, otros idiomas, castellano, va a hacer un esfuerzo, él ha dicho que va a tratar de hablar en castellano, tutear, yo entiendo que es un verbo que quizá no conozca. Decía que eres secretario de comunicación, pero también responsable de intercambio con otros países, ¿no?, de los chicos que están trabajando en las asociaciones. ¿Tú estás en Dakar, de normal, viviendo? Sí, tenemos el secretario general de IMCA en Dakar. Y IMCA, tenemos otras organizaciones locales, ¿sí?, en 5 regiones del país, pero la oficina general central es en Dakar, es donde trabajo. Y ahora en España, cuéntanos, ¿qué es? ¿Por qué estás hoy aquí en Zaragoza? IMCA España tiene cada año jornadas de la educación por la paz, que es un encuentro internacional de jóvenes y se invitan todos los IMCAs del mundo. Este ¿Se año reúne? tenemos 10 países que participan a las jornadas de la paz, que en Madrid del 3 al 9. Sí, del 3 al 9 de mayo. Unas jornadas de la paz donde se reúnen voluntarios, ¿no? Hay gente que trabaja para Inca de diferentes países. De diferentes países. Ajá. Hay voluntarios, pero hay técnicos, trabajadores. Trabajadores de la organización. ¿Cómo está Senegal, Joseph? ¿Cómo va? Te preguntaba antes, fuera de micrófono. Sí, en Senegal hay cosas que son bien, hay otras cosas que son difíciles. La política. La política. Es muy difícil. ¿Por qué es difícil la política? Tenemos desde el año 2000 un, ¿cómo se dice? Alternativa. Un nuevo partido. Un nuevo gobierno. Sí, gobierno. Porque la gente pensaba que va a ser un cambio. ¿Y no lo es tanto? No, hay más decepción que, que lo que... ¿Qué esperanza? Esperanza que tiene la gente. Hay muchos problemas de electricidad, problema de agua, la educación, de la formación de los jóvenes. Yo pienso que uno de los consecuencias. Sí, una de las consecuencias. Consecuencia de que todo esto esté. De la falta de formación y de educación y de empleo de los jóvenes es la inmigración. Sí, que es un. Claro, no ven futuro, no ven trabajo, ven que la cosa está mal y deciden marcharse, ¿no? Sí. Claro, Josef, sí. ¿Quieres continuar? Otros problemas que son la agricultura. Este año se llovía mucho. Sí. La agricultura es bien, pero la gente del pueblo no tienen la posibilidad de vender los frutos de... Sí. Es un problema. O sea, la cosecha es buena, hay un buen producto, pero no pueden darle salida. Sí, pero el gobierno has ¿cómo se dice? Stopped the subvention. Ha cortado las subvenciones. La subvención para vender los productos. Es un problema. Entonces, la situación está como nos cuentas, está difícil, la educación, la sanidad... lo que aquí disfrutamos casi sin darnos cuenta, ahí se carece. ¿De qué manera trabaja Inca? ¿Inca está allí? ¿Cuántos centros de Inca hay en Senegal? Nueve. Nueve centros. Sí, en cinco regiones. Cinco regiones diferentes, cinco centros. Sí. ¿Y cómo actúa Inca? ¿De qué manera ayuda a que todo esto pueda tener solución? Trabajamos con las comunidades. Las comunidades en las ciudades y pueblos. Y tenemos diferentes programas. Pensemos que el futuro del país es en la educación y la formación de los jóvenes, la educación de los niños, la formación de los jóvenes, también la formación de las mujeres, que son muy importantes en la economía del país, y trabajamos con diferentes comunidades en los pueblos por la educación de los niños, por la formación de los jóvenes para obtener un empleo, por la formación de las mujeres para desarrollar actividades comunitarias. Sí, comunitarias. Económicas. Y para la, ¿cómo se dice en inglés? Advocacy es... ¿Integración? No, integración, decir al gobierno y al otro, los gentes, lo que no es normal a través de la movilización social y otras actividades. Y... Claro, porque, perdona, Josef, los senegaleses son conscientes de la diferencia de vida de Senegal con respecto a Europa. Ellos saben cómo, de qué manera se vive, ¿no? Fuera de allí. Sí. Claro. La gente lo sabe, pero somos en un sistema. Uno de los problemas de los jóvenes y mucha gente en Senegal es... No tenemos la posibilidad de participar en los lugares donde se toman las decisiones. Los jóvenes tienen el tiempo y se quieren participar, pero no tienen la posibilidad de participar donde se toman las decisiones. Es un sistema. El sistema político es muy difícil. Cuando los ONGs sí. Creen hacer algunas cosas por la comunidad. Hay tiempo que no pueden hacer porque el político les frena. Sí. Cuando no es bien por el político. Cuando no le parece bien, no deja que esa ayuda llegue, ¿no? Al país. No. Qué impotencia, Yusef. Pero no es un ejemplo. Sí. No tenemos IMCA no tiene una situación del gobierno. Si le compare a lo que se pasa aquí, IMCA tiene mucha subvención del ayuntamiento, del gobierno y otras, los bancos. No es lo mismo en Senegal. Yeah. Nada. Nada es lo mismo. Nada. ¿Con qué ayudas cuenta IMCA? ¿De qué manera os subvencionan? ¿Dónde sacáis la ayuda, ¿no? para poder hacer ese trabajo? La ayuda de IMCA Senegal viene de IMCA de los Estados Unidos, de IMCA de Canadá, de voluntarios, la gente, amigos, puede decir, de España, como Ana y otros voluntarios que conocen el trabajo que hacemos en nuestro país y que se dicen que puede. Claro, sí. Y además, escuchando a Ana alguna vez que dices que has estado allí, ¿no?, en Senegal, y que, bueno, se materializa lo que es la expectativa, ¿no? IMCA va allí con muchas ideas, con muchas iniciativas para poder sacar al país de alguna manera de donde está, y realmente llega a verse, ¿no?, el efecto, la ayuda llega, se manifiesta, todo esa voluntad de ayudar al final acaba transformándose en una transformación pequeñita, pero bueno, cada vez mayor, ¿no?, en la realidad. Sí, de hecho, el programa que comentabas antes que presentamos al Deporte Solidario era de apadrinamiento de niños, pero del curso escolar. Pensemos que con 138 euros se paga lo que es el que un niño vaya al colegio. Aquí tenemos la educación, afortunadamente, y tras muchos años de esfuerzo, la educación es obligatoria y además gratuita. Allí no es así. Por lo tanto, si alguien quiere estudiar debe de pagarlo, si alguien quiere ir al hospital tiene que pagarlo. Todo eso pues cuesta mucho dinero, y en un país que tiene el desarrollo todavía limitado, pues hay muy pocas personas que puedan acceder a ello. ¿Somos solidarios, Yusef? Sí. ¿Somos solidarios? Llega ayuda. Estás hablando de Ana, el ayuntamiento también sé que de alguna manera ha colaborado, ¿no? A través también de exposiciones, de una dotación presupuestaria, pero la gente es solidaria. La gente sabe cómo sufre Senegal. ¿Estamos mirando hacia otro lado, de alguna manera? No pienso. Hay, si hablamos en un... De manera general. De manera general. No puedo hablar de lo que los otros países piensen o si son solidarios o no. Puedo hablar de lo que sabe la gente, como la gente de España, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, con quien trabajamos. Son muy solidarios. Y se dan esfuerzos, ¿cómo se dice? ¿Esfuerzo? Sí, esfuerzos. Esfuerzos para ayudar. Es muy bien. Es muy bien. Yo pienso que si tenemos muchos gente que dan el esfuerzo de ayudar, podemos salir de esta situación. Porque no es difícil de ayudar la gente en un país como Senegal. No es difícil. Tú puedes preguntar a Ana. Es con poco se ayuda mucho. Sí, se ayudan mucho. Puede ayudar a un niño para tener la educación por un año. Claro, hablábamos, decías, ¿no? 138 sí, euros. Con poco dinero, lo que va a pagar en el mercado. Exactamente. Un día tú puedes ayudar la educación de un niño por un año o más. Con lo cual, Josep, yo imagino que la labor informativa, el informar, el contar cómo está Senegal, es importante para que la gente sea consciente, ¿no? Porque sí, es verdad que... Sí, muy importante. Claro. Es muy importante. Los medios de información a veces focalizan en un país determinado y se olvidan del resto, ¿no? Y parece que hay que hablar y hay que informar de que Senegal todavía, lógicamente, necesita ayuda. Sí, de Senegal, de otros países de África, pues pienso que hay muchos países en África que son una situación más difícil que la situación de Senegal. Hay países. Hablábamos de la integración, hablamos de la educación, que es muy importante. También hablabas de las mujeres. Yo no sé en Senegal si la situación de la mujer es está más en desventaja que la del hombre. Sí, sí, sí. Especialmente en la educación. Hay lugares, los pueblos rurales, sí. Rurales, donde la chica no se va a la escuela. Puede es en la escuela y a los 10 la madre viene y dice: necesita que mi chica viene me en ayude, la casa, ¿no? Y me ayude en el trabajo. No es normal. No tienen el mismo, como se dice, suerte. La misma suerte. La misma suerte de educación entre el chico y la chica en Senegal. También os estáis centrando en la ayuda empresarial a los jóvenes. Sí. ¿De qué manera les ayudáis a que inicien un nuevo negocio pequeñito? Sí. ¿Le ayudáis con la financiación? Sí. La primera ayuda es la formación, porque es importante que tienen la calificación de hacer un... Claro, tienen que estar preparados. Preparados, ¿no? Sí, es la formación. Y después la formación es la ayuda para tener una subvención de un banco u otra organización. O si en IMCA tenemos un poco de dinero para darle, para abrir un empresa y van a, ¿cómo se dice?, refund, a pagar, y cuando pagan hay un otro dinero para dar a un otro joven. Sí, es lo que es una cadena, ¿no? Sí, es una cadena. Es lo que hacemos con los jóvenes. Josep, también, bueno, yo no sé, he leído que estáis tratando de llevar la alta tecnología, puede ser también, no sé si se ha llevado algo informático para que ellos también puedan disfrutar de lo que, bueno, disfrutar o utilizar a su favor, ¿no? ¿Habéis conseguido llevar algún programa informático o lo tenéis en mente? Sí, tenemos ahora un programa de informático por los jóvenes y por los niños. Porque en Senegal la tecnología no es una posibilidad por todos los jóvenes. Hay lugares en Senegal... Lugares donde pueden disfrutar, donde, ¿no? Puede disfrutar. Hay lugares donde no hay electricidad para, claro, para utilizar, claro, la información. Pero tenemos, hay un programa de información por los niños en 4 regiones. ¿En 4 regiones? Regiones. En Dakar, Thiès, Kaolack y Ziguinchor. Y yo voy a coordinar el programa. Hablamos de Kasumuay, ¿lo digo bien? Kasumuay. Sí, Kasumuay. Que es un documental que encargó un proyecto hace poquito, el pasado abril, y que, bueno, me parece interesante porque a través de ese documental se quería sensibilizar a los senegaleses que se están planteando, ¿no?, venir aquí a España. Sí, sí. Es un buen medio de prevención. De prevención. De prevención de la inmigración. Porque el problema es que la gente que estaba aquí muchos años y vuelven en Senegal, cuando tienen los papeles y vuelven en Senegal, no dicen la verdad de la situación en España. En España. Trabajan aquí por muchos años, tener dinero, volver en Senegal, comprar una casa, un coche. Y los jóvenes que son allí piensan que cuando se van a España van a tener dinero fácilmente. Uh-huh. No es la verdad. Es bien que en el documentario hay gente de aquí, de España, que vienen de Senegal, que dicen la verdad. Y hay jóvenes que son en Senegal que dicen lo que piensan de la inmigración. Mm. Es bien que el, ¿cómo se dice? Mensaje, sí, vienen de los jóvenes. Es muy bien, yo pienso que... Claro. ¿Querías decir algo? Sí, es un vídeo, es un documental de 50 minutos aproximadamente y se ha realizado entre Inca Zaragoza e Inca Senegal. Es una excelente aportación y la idea la tuvo Belén, la responsable de Inca en Aragón, hace 4 o 5 años, la primera vez que estuvimos allí, ella también estuvo, y nos reunimos con el secretario... o con el director de la juventud de Senegal. En aquel entonces yo estaba también en el gobierno de Aragón y fue una reunión para saber un poco, para palpar la situación de los jóvenes allí. Se vio la necesidad de poder hacer este trabajo que después de unos años ha dado su fruto, pero es muy interesante conocerlo, verlo. Tendremos uno en la biblioteca, dejaremos uno por si alguien quisiera verlo, y cuenta la situación, lo que decía Josef. Los jóvenes cuando están aquí, si son menores de edad, van a un piso tutelado o van a un centro de menores. O sea, la situación de lo que realmente está pasando allí no se conoce. Y este vídeo lo que cuenta son testimonios personales de gente que le está ocurriendo eso, que lleva 2-3 años después de jugarse la vida para llegar hasta aquí y de abandonar su tierra, su familia, su gente, pues está en una situación terrible de no tener trabajo, de no tener dónde ir, de no saber qué hacer y de, por otra parte, la vergüenza de tener que volver a su casa sin nada. Es decir, he hecho todo esto, he invertido tanto de mi vida para nada, que es realmente lo preocupante. Y por eso es que no cuentan la verdad, porque os iba a preguntar, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene que cuando vuelvan a Senegal no cuenten la verdad? Es por esto. Sí. El coraje de decir, mi vida no ha cambiado como yo creía, ¿no? Sí, porque es un fenómeno muy difícil. Hay familias donde cada miembro de la familia da lo que tiene. La madre puede vender joyas, lo que tenga, para ayudarle. Para ayudar a los jóvenes, el joven. Para ayudar a marchar. A marchar. So, es difícil por este joven volver sin tener... Claro, el esfuerzo que ha hecho mi madre, ¿no? Y toda la familia para que yo me labre un futuro mejor y no lo he conseguido. Eso. ¿Y cómo lo han recibido el documental? Yo no sé si los senegaleses habéis podido comprobar la reacción. ¿Cómo se han quedado cuando han visto que no es tan bonito como ellos pensaban? ¿Les puede frenar a la hora de embarcarse en una aventura tan peligrosa? Pienso que sí. No para todos, pero algunos van a comprender lo que el documentario se dice. Puede frenar. No por todos, pero... Pero seguramente hará efecto, ¿no? Sí, es un buen documental. Es muy bien. No sé si querías sí, que van a distribuir 400 copias que van a sensibilizar dentro de los centros que tiene Inca en Senegal. Serán 400 los documentales que puedan distribuir y que de alguna manera sensibilice a la población. Claro, es que la importancia de la información, qué importante es. La información es el no sé qué porcentaje, ¿no? De la probable ayuda que pueda llegar, pero es mucho. La información es muy importante porque cuando los jóvenes deciden de venir es porque no tienen la información. Claro. Y debe tener la información para comprender que pueden quedar en el país y trabajar por el desarrollo del país. Debe también tener la información de lo que se pasa en el país donde es. Y ya no solamente, perdona, Josep, en el país, sino en el recorrido, ¿no? Desde que salen de Senegal hasta que llegan a España, ponen en peligro su vida. Sí, sí. Claro. Los testimonios en el documentario es lo que han visto en lo que han vivido. Sí. Es realmente lo que... Muy duro. Sí. Escucharlo en voz y en boca de las personas que lo han vivido durante tantos días, porque la travesía dura mucho tiempo. Yo no sé si serán ciertos, no sé si tendrán cifras oficiales. Se habla de que llegan un 10% de la gente que sale de Senegal. Por lo tanto, estamos hablando de mucha gente que se queda en el camino y al final, realmente, ¿para qué? No merece la pena. Bueno, imagino que hemos hablado de lo que adolece, de lo que falta en Senegal, pero siempre hay una esperanza al cambio. Ana hablaba antes de eso, ¿no? De en esas visitas darse cuenta que esa ayuda se materializa, se transforma, se ve. Yo imagino que la satisfacción que dan ver que, bueno, pues con una ayuda, ¿no? Que hablábamos antes de esos 138 euros, que puedes hacer algo tan importante como es el germen, porque si no hay formación, tú decías, Josep, que luego no hay posibilidad de acceder a un trabajo, ¿no? Y también, no sé si es cierto que hay gente que está preparada también, que tienen su formación, sí. Y que luego no llega, ¿no? El trabajo, que a veces se da también esa circunstancia. Sí, sí, yo pienso que es necesario que la gente tiene la información para poder ayudar. Uh-huh. Y yo pienso que hay muchas posibilidades. Es solo que la gente debe tener la información. Hay mucha gente que pueden ayudar, pero no sé cómo. No sé si hay una organización como IMCA en Senegal con quien pueden apoyar la gente en Senegal. Es uno de los ¿cómo se dice? ¿Región? ¿Regiones? No, de... ¿Relación? Sí, que yo estoy... Está haciendo relaciones con mucha gente. Parte también de los motivos para venir a España. Para venir a España. Han venido él y Alfons, otra persona de la organización, y... También uno de los objetivos son las relaciones personales. Sí. A veces no se consiguen las cosas si no tienes los contactos para que te puedan echar una mano o que te puedan acercar a las instituciones donde hay oportunidad de conseguir alguna financiación. Todo eso es lo que también durante estos días están haciendo ellos aquí. ¿Viste al alcalde, Josep? ¿Visitaste al alcalde de aquí de Cuarte? Sí, sí. Imagino que es importante, es lo que dice Ana, ¿no? El estar bueno, en los sitios conociendo a la gente para que esa ayuda también llegue, ¿no? Y también te pongan cara y sepan a quién va destinada. Tierra de Taranga, ¿no? Se dice. Taranga. De Taranga. Yo, Josep, no sé si hay gente que quizá esté escuchando y quiera colaborar y quiera participar. ¿De qué manera se pueden poner en contacto con Inca Senegal? ¿Cómo podrían hacerlo? Tenemos un ambasador aquí, es Ana. Ajá. Y pienso que es una persona que... Que facilita, ¿no? Sí, ¿cómo se que puede? Facilita, sí. Es posible que se contacten Ana o la radio. O la radio y nosotros ya les informamos. Sí. Sí. Sí, de hecho ahora Elena, llevamos estos dos años con el tema del apadrinamiento, habíamos hecho otras colaboraciones también vendiendo fotos de exposición de fotografías, a través del campo de trabajo, el rol de Choven también fue una organización que se implicó y también dio dinero a través del ayuntamiento y ahora estamos un grupo de personas que tenemos ganas de seguir haciendo cosas y de canalizarlo de alguna manera porque está muy bien hacer cosas sueltas, pero también está bien que si hay una semilla ahí que puede llegar a crecer y a dar su fruto, nos pongamos en marcha y vamos a crear una asociación. Estamos ya hablando un grupo de personas que actualmente estamos colaborando con ellos para crear una asociación y poder canalizar toda esa ayuda. No de manera personal, porque hasta ahora era el apadrinamiento de niños era algo tan sencillo como tener un número de cuenta. Las personas que están involucradas, que actualmente son 14, ingresan un dinero y ese dinero va a Inca Senegal. De esta otra manera pues podremos pedir más subvenciones, podremos realizar otro tipo de actividades, podremos hacer más proyectos a medio largo plazo, que también eso es lo que interesa, no solamente el dar un dinero, que está muy bien y para ellos es muy importante, pero el que haya una sensibilización por parte de la gente que también lo está aportando. Que todo eso también pueda ser una cadena y podamos ampliar el proyecto. Claro. Bueno, a la gente que no se intranquilice, que nosotros vamos a ir dando buena cuenta, ¿no?, de cómo al final se va forjando todo eso que nos cuentas, Ana. Ya para terminar, me gustaría que comentarais también esa necesidad de la gente que tiene teléfonos móviles que ya son inservibles, ¿no? Que yo creo que aquí tenemos la costumbre de ir cambiando a veces demasiado. Sirven allí de mucho, ¿no? Esos móviles que tenemos, que los hemos dejado abandonados, está bien que los podamos hacer llegar a Senegal. Sí, son medios de comunicación y hay mucha gente que no tiene el dinero para poder comprarlo y aquí están en un cajón, ¿no? Sí. O sea, que no nos cuesta nada. Sí. No solo los teléfonos, pero ¿cómo se dice? ¿Ordenadores? ¿Los ordenadores? Muchas cosas que... tenemos más fáciles y allí es prácticamente imposible de conseguir. Sí. Y a veces no somos conscientes, ¿no? Lo que decíamos también al abrir la entrevista, que a veces tenemos cosas que parece que nos vienen dadas y que tienen que estar y tienen que darse, y en muchos otros países no es así. El agua del grifo, por ejemplo. ¿No? Que lo abres lejos. Y tienes... ¿Piensas que en todos los sitios es así o no? Enciendes la luz y tiene que haber luz. O enciendes el ordenador y te conectas a internet. Eso allí... Es casi impensable, ¿no? Youssef, Bernard Collin, gracias por venir. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias a ti. Mucha suerte. Ana, gracias. Gracias a vosotros.